¿Cómo estás, Ana? Hola, Ana. Hola. Hola. ¿Cómo les va a todas? Feliz cumpleaños, Paola. ¿Cómo va? Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, disculpen perfecto. El abandono de persona que hicimos estos viernes, sí, pero es verano, es temporada y hay muchas IPAs 4 y IPAs 5 que hacer. ¿A qué? ¿Sería las 5? La estoy filtrando en este momento. Ay, no, te puedo creer. ¿No sabes lo deliciosa que está? Sí, me está imagino. Tremenda, tremenda. Así que ya la semana que viene está. La semana que viene. Perfecto. Chicas, ya saben, bueno, vamos a ir. Ya saben. Bueno, y están con un montón de eventos ahora, Quarryman. Sí, sí, este fin de semana es carnaval puro. Estamos, Harris también. Harris tiene su festejo también de carnaval. Va a haber un montón de cervezas especiales en canilla, incluso una cerveza traída de Londres. ¡Oh! Sí, de la marca Fuller's. Una cerveza súper especial, una London Porter, así que los invito a que la vayan a probar. Ah. Traída de Londres, importado el barril, todo es una cerveza súper especial, que bueno, se suma como una nota de color a las otras 10 canillas de cervezas locales que tenemos. La mayoría siempre va a ser local, siempre va a ser nacional, pero cada tanto alguna cosita afuera, sobre todo para que la gente pueda comparar que la calidad de la cerveza que se produce en el país es igual a la calidad de las mejores cervezas hechas afuera. Igual, Ana, yo te digo, voy y pido Quarryman. A mí me sí. encanta. Y además, que a veces te pones a tomar cervezas que no son de acá y la verdad es que tiene un sabor muy particular. Vos tomás una Quarryman, sí, y sabés que es Quarryman. Eso Mira, es impresionante. Es casi denominación de origen. Vos sabrás que, o alguna vez habrán escuchado, mi papá no se cansa de repetirlo, que cada cerveza tiene como un carácter propio que le da el lugar donde está producida, porque hacerla con el agua de Tandil no es lo mismo que hacerla con el agua de Bahía Blanca o el agua de Londres, por ejemplo, le da un carácter distinto. Nuestras cervezas tienen un carácter indudablemente distinto y es normal que uno se acostumbre a eso, digamos, se acostumbre a su cervecería local. Por otro lado, bueno, les aprovecho para contarles que este fin de semana hay doble evento. Por un lado, Quarryman está acá en el Parque de los Españoles, va a haber un evento de carnaval. El food truck, claro. Con la feria, con el paseo de food truck del 2 al 5 de marzo en el Paseo de los Españoles, de 12 a 24 horas. Va a haber un montón de cosas, música, bueno, el encanto del paisaje y del lugar, acompañado por los tracks y la cervecería. Y también estamos festejando carnaval en Bahía Blanca, en un evento que se llama FISA. Sí, es un evento al que van más de 100.000 personas. ¿Cómo va se a ser llama, Ana? Tremendo. Se llama FISA. FISA. Mira. Sí, se realiza del 1 al 5 de marzo en el Camino Parque Sesqui Centenario, kilómetro 9. La gente de Bahía Blanca debe conocer el predio, es un predio gigante. Va a haber millones de cosas. Para que se den una idea, el premio del evento es una casa. Regalan una casa, así que imagínense todo el resto, hay de todo, muchas atracciones, toca Belpintos, tocan un montón de artistas. Un fiestón. Así que es un super fiestón, exactamente. Estamos con todo. No entiendo la palabra FISA como F-I. No, F-I-S-A, FISA. Ah, FISA, FISA. FISA, sí, debe ser alguna sigla. La verdad que desconozco por qué es, pero es una super fiesta. Bueno, Ana, y me contabas que hubo una acción conjunta de las cervecerías hoy a las 11. Sí, hoy a las 11 pueden verlo en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Se lanzó un spot a raíz de, que es el que están escuchando en este momento, esa es la música del spot. Ah, mira qué sí. No te puedo creer. Sí, esa es la no música de los spots. Es la que fueron usa, lanzándose de a poco. La usa todo el tiempo acá en la radio de cortina. ¿Ah, sí? Sí. Es buenísimo, la cortina que uso para los chicos. Sí. Justo, cayó justo. Este spot fue lanzado por la Cámara Argentina de Cerveceros, la CCAA. Es una cámara que aglutina todas las fábricas de cerveza del país. Sí. Se formó en 2016, nosotros formamos parte. Es una cámara, digamos, que lo que une es, bajo los mismos preceptos de cualquier cervecería del país, es pasión, compromiso, esfuerzo total, y lo que quisieron hacer en este spot en el que nosotros participamos también es, hay imágenes de Tandil en este spot también, porque vinieron a filmarlo a la fábrica, es como transmitir eso que hay atrás de un vaso de cerveza que cualquier consumidor tomaría en cualquier bar, es lo que hay atrás, y lo que hay atrás es realmente, digamos, si uno pudiera abrir una ventana en esa cerveza y ver lo que hubo atrás de todo, de ese producto, es conmovedor, porque realmente producir en Argentina es muy complicado, Son fábricas en general familiares, en general son fábricas que empezaron de muy poquito y fueron creciendo. En nuestro caso es solo uno más en el país, está lleno de cerveceros y cerveceras que todos los días ponen el lomo atrás de eso. La cervecería artesanal representa un 3% solamente del mercado de las cervezas del país. Y en este momento, que es tan complicado por varios motivos, estamos como defendiendo el espacio y defendiendo todo lo que realmente hay atrás de una cerveza artesanal en contraposición a lo que hay atrás de una cerveza industrial, que es una máquina. Claro. Ustedes van a ver, en este evento, va a estar en el Parque de los Españoles, va a haber un carro de Patagonia. Sí, bueno, Patagonia está mostrando justamente videos a través de las redes sobre toda la cosecha se dice, de los lúpulos. Sí, exactamente. Igual yo le quiero recordar a ustedes y a todos los que Patagonia es Quilmes. Sí. Patagonia no es artesanal. La gente confunde Patagonia con artesanal y no tiene nada de malo ser un industrial. Lo que está mal es ser un industrial y no decirlo. Claro. Bueno, Patagonia es industrial. Sí, un día alguien me lo advirtió, alguien que sabe de cervezas, y no la pedí más porque... Pero a veces... antes Simplemente saber que es un industrial y tomar... de esperar lo que uno espera de un industrial hecho por una máquina y esperar eso. En relación precio-calidad puede ser muy buena, pero es un industrial. A veces, pasa eso, que el que engaña es el que te la vende. Por eso dejé de consumirla. Entonces, en un lugar al que fui, me la quería cobrar 230 y quizá una Quilmes a 130. Entonces digo, esto está mal. Y no la consumes en ese caso. O tomate la Quilmes de última. Exactamente. Sí, hay un montón de engaña pichanga, como dice mi padre, atrás del tema de Patagonia. Pero bueno, en realidad no es que yo quiera echarles ninguna tierra, sino la verdad, solamente... Es la verdad, es una cerveza industrial y uno tiene que saberlo cuando la toma. Y esto sí, digamos, acá sí tomo partido. Yo le digo a todas las personas siempre, apoyen su cervecería local. Claro. No la nuestra, no necesariamente Quarryman, pero su cervecería local, la que los identifica. Sí, es así. Bueno, Ana, y entonces el evento conjunto ya lo podemos ver en dónde. Sí, está buenísimo. En el Instagram de Harris está, por ejemplo. También. El último spot subido que, bueno, dice, trabajando unidos formamos parte de, bueno, la Cámara Argentina de Cerveceros, que transformamos la forma de hacer y distribuir cerveza en Argentina. Trabajamos con pasión día a día, generando más de 7.000 puestos de trabajo directo. Eso está buenísimo. En Argentina, con solo el 3% de mercado de cervezas, micro cerveceros de todo el país decidimos ofrecer cervezas innovadoras de excelente calidad, estando orgullosos de lo que producimos y la cadena de valor que generamos. Esto es solo el comienzo, ¿eh? Dice ahí el vínculo de todas las cervecerías, que está buenísimo el video, Ana. Está buenísimo. Es un spot, eso tiene una versión más alargada que pueden verlo en el Facebook de la Cámara. Ahí van a poder verlo hablar a mi padre y todas las imágenes de Tandil. No, tenemos representación en esa Cámara. Tenemos un lugar, Tandil tiene un lugar como polo cervecero en los lugares de todo el mundo, porque esta Cámara recorre los mejores festivales y los mejores concursos. Y estamos orgullosos de eso y por eso es que los invitamos a todos. Te estás emocionando, Ana. Siempre me emociono cuando hablar de esto, porque realmente hay un montón de años y de familias que dejaron todo, ¿viste? En la mía, por ejemplo, pero yo conozco un montón de cerveceros y cerveceras que día a día, ¿viste? Dejan todo ahí y, bueno, para nosotros nos emocionamos así, en un segundo. Vemos el spot ya, el primer fueguito. Vamos, Quarryman. Así que, bueno, yo, o sea, siempre digo lo mismo. Apoyen su cervecería local, sean Harris, en cualquier bar, mismo yendo a las cervecerías, conociéndolas. Eso es genial, poder ir a una cervecería, un lugar en tu ciudad donde producen un alimento con tanta dedicación y poder entrar y ver y formar parte de alguna manera. Formamos parte y vamos a seguir formando parte. Somos parte del staff. Quiero saber, totalmente. Esta cerveza londinense Fuller, ¿dijiste? Sí, Fuller. Ya hoy se puede ir a tomar, porque me voy el fin de semana yo, así que... Hoy se puede ir a tomar, hoy se puede ir a tomar ya, va a estar en canillas, seguramente los chicos la estén pinchando hoy, llegó ayer, es súper una novedad. Mira. Pero bueno, ya lo van a poder conseguir, si no es hoy, este fin de semana. Tendría que chequear si hoy la pincharon, pero el fin de semana seguro. Espero la semana que viene. Fue por vos, sino... Sí. Este fin de semana de carnaval ya tiene que estar en canillas. Y después vi que compartieron una chocolatosa, están haciendo una ahí, compartieron las redes. Esa cerveza es súper especial. Es una cerveza que ya hicimos una vez para el Oktoberfest. Es una cerveza, digamos, que tiene en su composición cacao amargo, algarroba, y en este caso también whisky y chocolate. Sí, tiene chocolate, cacao. Ay, es una delicia total. Es realmente una cerveza súper especial. Tiene cascarilla de cacao también, lo que le da como unos tonos a café, a chocolate, pero además el whisky genera un, digamos, amalgama todos esos sabores perfecto, y el whisky se percibe de una manera muy sutil, no es una cerveza muy alcohólica ni muy fuerte. Tiene personalidad, tiene sabor, es una cerveza robusta, digamos, pero yo creo que vale la pena tomarse, aunque sea media pinta, como para conocerla. Ya te digo, es una cerveza que hicimos nosotros un montón el año pasado, y ya te diría que probablemente este año quede fija. Mira, ¿cómo se llamaba esa? Choco Stout. Choco Stout. Exactamente. ¿Qué graduación tiene esa? Esta cerveza tiene una graduación un poquito superior, tiene unos 8 grados aproximadamente. Sí, es un poquito superior. Ipa. Por eso, yo empezaría con media pinta de esta. Sí. Bien, son cervezas para tomar, para tomar una pinta, se toma menos, digamos, quizás que una cerveza más ligera o más fresca, con menos alcohol. Una ligera tiene 4, más o menos 4 y pico. Exacto, entre 4 y 5. Pero es una excelente cerveza para terminar una noche de copas, te tomas media de esta y es genial. Sí, es buenísimo, es un excelente cierre. Bueno, Ana, hermoso todo lo que nos han contado. Bueno, chicas, muchas gracias a ustedes por llamarnos, siempre Harris presente, y esperamos el viernes que viene poder estar ahí ya con la propuesta extendida de siempre. Cuando quieran, este lugar es de ustedes, en Momento Harris, así que acá los esperamos. Gracias, chicas. Un beso grande. A festejar este fin de...